caballo y comienza así. Todo el mundo con la mano arriba, caballero, a ver. Y haciendo palmas, a ver. Ahí. Se viene la moto. Se viene.